El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes y cartas de felicitación que le enviaran por su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, el presidente del Partido Socialista de Rumanía, el secretario general del Partido Comunista de Nueva Yugoslavia, el presidente del Partido Unionista Nacional Progresista de Egipto, el del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Etiopía, el de Comité Suiza-Corea y el presidente nacional de la Asociación de Amistad y Cultura Australia-República Popular Democrática de Corea. Los remitentes afirman que la elección del mariscal como máximo dirigente de la República es un gran acontecimiento de Corea del Chuche y un júbilo de la historia humana. Añaden que, bajo su guía, la República rechazará la política hostil y las maquinaciones de sanciones de Estados Unidos y cumplirá con éxito la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional, trazada en el Congreso del Partido, así como defenderá con más firmeza la paz de la península coreana.